Neldeo, esto es Sangre Nueva. Flowhat.net. Jay Álvarez, el dueño del sistema. You know how we do it, boy. No pierdas tiempo, girl. Haz lo que quiero. Hoy te quiero ver. Vamos a quitarnos la ropa. En mi habitación pelamos el control. Y si te vuelves loca, no me culpes a mi beba, culpa el alcohol. Quítanos la ropa. En mi habitación pelamos el control. Y si te sube la nota, no me culpes a mi beba, culpa el alcohol. Hoy quiero el sol y ver el sol cayendo. Hacerte lo que no te hacía él. Embriagarme con todo tu cuerpo. Despertar con tu aroma en mi piel. Vivo la vida imaginándote, haciéndote sexy. Te tengo a pie. Contigo voy a quemarme y voy a seguir tu juega. Yeah, yeah. En todas las posiciones te voy a dar. Y si quieres volver a hacerlo, tú sabes dónde llamar. Nivel de música is coming. Reggae, Riff Killer, Now Flow, Money Machine Boy, haciendo dinero la maquinaria. Flow Music, Long Step, Straight to the Top. Nalo, te lo dije, que íbamos a romper.